Creíste que estaría siempre a tus pies. El tiempo ha pasado. Y aunque te cueste entenderlo, tengo mucho que decirte. Solo escucha.